Hola. Este es el blog de la tarea de legislación laboral. Bienvenidos al equipo 5 legislación laboral / fegarodi.blogspot.com. La información que aquí se proporciona les sean de ayuda en las clases. Bueno, visiten mi HiFi que es gaelir007.hifi.com. Pondremos este blog mejorado una vez hayan terminado todo esto de la tarea, y le pondremos información de lo mejor del anime de las mejores series que he visto, XD. ¡Hasta luego!